Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. I'm the cat with the bass and drum, going around like bum bum bum. En Teleelch Radio Marca, entrevistas, secciones variadas, actualidad, momentos para el recuerdo, música y buen humor. Entre amigos, de 10 a 1 con Rosa Lucas. Pues son 17 los minutos que pasan de las 10 de esta mañana, mañana del lunes 2 de mayo de 2022. Tenemos una temperatura en el centro de la ciudad de casi 19 grados, 18,9 según marca la estación meteorológica de Teleelch. Por delante, pues bueno, hasta la una de la tarde, si te apetece, vamos a estar este ratito entre amigos, ese rato que me encanta pasar contigo de lunes a viernes, desde ahora y hasta la una de la tarde. Un espacio, además, en el que, si no lo sabes, te lo comunico, en el que puedes participar a través de nuestro número de WhatsApp, el 665-896450. Te cuento, hoy es 2 de mayo. Tú puedes contarme lo que te apetezca, pero si además me dices cuándo la armaste bien o te la armaron bien, por lo de armar un 2 de mayo, ya sabes. ¿No? Luego hablaremos de dónde viene lo de se armó el 2 de mayo. Pues me lo cuentas, 665-896450. ¿Cuándo lo armaste bien? ¿Cuándo armaste un 2 de mayo? ¿O te lo armaron a ti? Claro. Hoy tendremos en nada, en unos minutitos, a Victoriano Canales. Nos hace ese repaso mensual de Observando el Universo. Después estaremos con Rafa García. Hablamos de videojuegos y también de Escape Room, a quien entrevistaremos en esta mañana. Y por supuesto, hablando de entrevistas, Juanjo Noguera, el cantautor ilicitano, también estará con nosotros. Todo acompañado, espero que de música que te apetezca escuchar en esta mañana de lunes. Por supuesto, la última hora del deporte, el tiempo, titulares de nuestra web y un montón de cosas aquí en este espacio. Entre amigos, a través del 101.4, Teleelch Radio Marca y también a través de Teleelch. ¡Buenos días! Matter where you are, I'm with the music.

rubbish cat. I know deep down that you don't want me to react. I lay low, leaving all my options open. The decision of the jury has not been spoken. Step in my house, you find that your stuff is gone. But in reality, to whom does the stuff belong? I bring you into court to preach my order. And you know that you overstepped the border. One for the money and the free rise. It's two for the lie that you deny. All rise. De lunes a viernes, de 10 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Es momento de irnos hasta el repaso de las efemérides el día de hoy. ¿Qué pasaba? Un 2 de mayo... En distintos años, pues empiezo contándote que tal día como hoy, bueno, mejor comenzamos felicitando el santoral. Por ejemplo, Atanasio, Ciriaco y Félix son algunos de los santos que se celebran en este día, en este 2 de mayo. Como siempre decimos, muchas felicidades a todos los que tenéis cualquier cosita que celebrar en este día. Y por supuesto, y extendido a todos los oyentes de esta casa, que tengáis un lunes fantástico. Como te cuento, tal día como hoy, 2 de mayo de 1933, nace el mito del monstruo del lago Ness. Un periódico local de Inverness publica un relato de una pareja local que afirmó haber visto un enorme animal rodando y hundiéndose además en la superficie del lago Ness. Y ahí empieza el mito del monstruo del lago Ness, tal día como hoy, de 1933. Pero también el 2 de mayo de 1997, y después de una victoria aplastante en las elecciones británicas, Tony Blair se convirtió en el primer ministro más joven de Gran Bretaña en 185 años. Además, en nuestro país, tal día como hoy, pero de 2018, ETA anuncia su disolución, comunicando en una carta fechada el día 16 de abril, tras varios años de alto al fuego. La banda terrorista operó durante 60 años, desde el año 1958. También un día 2 de mayo, pero de 1975, nacía David Beckham, futbolista. Él jugó en equipos como el Manchester United o el Real Madrid y fue condecorado además con la Orden del Imperio Británico. También jugó con la selección nacional de Inglaterra. Además, te cuento que en el año 1808, en Madrid, ocurre pues el levantamiento del 2 de mayo contra el ejército francés de Napoleón Bonaparte. Y a consecuencia de las noticias de su fracaso, el mismo día, el bando de los alcaldes de Móstoles inicia la Guerra de la Independencia. En 1879 se funda el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE. Seguimos en el 2 de mayo de 1946, en la isla de Alcatraz se produjo el intento de fuga de 6 presos que dio lugar a la batalla de Alcatraz. Y en 1949 Arthur Miller, por su obra teatral Muerte de un viajante, y Robert Sherwood, por su biografía de Franklin Delano Roosevelt, reciben el premio Pulitzer. Y seguimos en 1983, Microsoft lanza el procesador de texto Word 1.0 y su primer ratón. Y el 2 de mayo de 2004, en Alemania, María Vasco gana la medalla de bronce en los 20 kilómetros de la Copa del Mundo de Marcha. El 2 de mayo también de 2012, El Grito, de Edward Munch, logra récord en subasta al venderse por 119,9 millones de dólares en Nueva York. Tres efemérides más. En 2016 llega a La Habana el buque Adonia. Fue el primer crucero de Estados Unidos en más de 50 años. Y el 2 de mayo de 2018 se publica la última teoría del fallecido físico británico Stephen Hawking, en la que plantea que puedan existir otros universos muy similares al nuestro. Terminamos el repaso a las efemérides del día en el año 2020. Y es que España vive la primera jornada de salida generalizada regulada por franjas horarias después de 49 días de confinamiento por la pandemia del coronavirus. Luego te cuento qué día se celebra hoy, por ejemplo, el Día Internacional contra el Bullying y el Acoso Escolar, y también es el Día Internacional del Atún. Además del Día de la Comunidad de Madrid. Luego desarrollaremos esas cositas, pero antes seguimos aquí entre amigos con más música. She's so fine, she's so fine, fine, she's so fine, yeah, yeah, yeah, yeah. She's so fine, fine, fine, she's really sweet, the finest girl you'd ever wanna meet. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, pretty, the finest girl you'd ever wanna meet. Well, have you ever seen a girl for whom you saw? Gift for whom you fight for, die for, pray to God you'd lie for. She's so fine, she's so fine, she's really sweet, the finest girl you'd ever want to meet. Well, she really feels her clothes from head to toe. I want the world to know I love her, love her, so she's all right, she's all right, she's all right. You know to me it has to be at night. I love her, need her, she be so buzzing, she's alright, she's got what it takes, oh, she's got what it takes, and now to me she really craves. Well, now she's my cutie, my tutti frutti, my heart, my love, my bathing beauty, she's alright, she's got just what it takes, she's got what it takes, and now to me she really. El secreto es solo uno. Tu tiempo. Tiempo para cuidar tu piel. Tiempo para tu bienestar. Tiempo para regalar belleza. El secreto es querer. Azuleto Estética. Más de 30 años cuidándote. Calle Paseo de Germanías 30, Elche. Locos, no seáis innovadores. Hay que renunciar a algo. Conformaos. Los sueños son locos hasta que se consiguen. Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos. Nuevo San John Corando, el SUV mejor valorado por expertos del motor. Pide una prueba en sanjohnalicante.es o visítanos en Elche y descúbrelo. Seguridad SAS, etiqueta eco y ahora hasta 3.000

máximos acercamientos entre unos cuerpos y otros, uh-huh. siempre aparentemente. Este día 1, pues todas las personas que madrugaron pudieron ver el planeta Venus y Júpiter muy juntos, muy juntos, muy juntos, muy juntos. Tan juntos que prácticamente se podían ver de un solo vistazo en un mismo punto. Y la verdad que nosotros en Instagram hemos llenado hemos puesto varias fotos de esa conjunción de los planetas Venus y Júpiter, al igual que este pasado 30 de abril tuvimos un eclipse parcial de sol, uh-huh. que lo estuvimos comentando a principio del mes pasado, y que también tenéis imágenes de ese eclipse en nuestra red de Instagram. Bien, miramos al cielo. De miramosalcielo.com. Vale, pues ahí es fácil entrar y ver esas imágenes, que seguro que son muy chulas. Y ahora sí, que ya nos vamos a este 5, que ya tenemos ese máximo de las Eta Cuáridas, una lluvia de estrellas que está provocada por el polvo, por la rocalla, que desprendió el cometa Halley en su último paso y que se calcula... Se prevé que haya una tasa aproximadamente de unos 40 meteoros por hora. Uh-huh. Eso es la noche del 5 al 6. Del 5 al 6. Uh-huh. Al igual que también tendremos la Luna en apogeo, es decir, a su máxima distancia de la Tierra. Nos van a separar solo 405.287 kilómetros. Solo. Como me gusta decir eso de solo. Porque esto es cuando más lejos está también, ¿eh? Y además es una distancia tan cortita y tan pequeña para nosotros que, claro, hay que decir kilómetros a lo que nosotros estamos acostumbrados a hablar de años luz, parsecs, kiloparsecs, que son distancias que ni os lo podéis imaginar. No, al decir parsecs y kiloparsecs yo ya me he perdido, ¿eh? Cuando ha salido de kilómetros, años luz, hasta ahí llego, pero ya parses y kiloparses yo me he perdido. Así que bueno, pues sí, cerquita, ¿no? Aunque está en cerquita. Su máxima distancia, la Luna está tampoco cerquita. Está tan lejos, a 405.000 kilómetros. Nada, en un cohete Saturno 5, en 3 días podemos llegar sin problema. Para el día 9 tenemos la Luna en cuarto creciente, el día 16 tendremos Luna llena... Y también ese día 16 tendremos un eclipse total de luna. Uh-huh. Y además es un eclipse que podremos ver por la madrugada y que además la NASA convocó a todos los aficionados a la astronomía en España que quisieran participar en su proyecto en el live stream que hacen cada vez que hay un evento... Uh-huh. En el que toda aquella persona que tenga un telescopio robótico con GoTo, con seguimiento, y que haga observaciones en directo, es decir, que puedan retransmitir su imagen por una red social o uh-huh. página web, blog, lo puede hacer también directamente a la página de la NASA y desde la NASA distribuirlo a todas aquellas personas que lo están observando. Me estás diciendo que el 16 tenemos el eclipse total de luna. Uh-huh. ¿Lo podemos ver? Lo podemos ver de madrugada, ya casi en el horizonte y ya prácticamente finalizando. ¿Qué cae el día 16? Porque claro, ahora mismo no lo sé, pero lo miramos. Ni lo he mirado. A ver, cae entre semana. Cae entre semana. Sí, el 14 sábado, 15, lunes. Uy, un lunes. Bueno, pues nada, a quien le guste, no, al que tenga que madrugar se va a encontrar con ese eclipse de luna. Ajá. El día 17, o sea, el día siguiente, tendemos a pues todo lo contrario, la luna en su mínima distancia a la Tierra, 360.298 kilómetros nos van a separar. Más cerquita. El día 22 tendremos la luna en su fase de cuarto menguante. Y atento al día 27, porque conforme madruguemos, antes uh-huh. de que salga el sol, pues nos vamos a encontrar a la Luna con un planeta Venus tan pegado, que si lo observamos con prismáticos, lo observamos con un pequeño telescopio, uh-huh. vamos a poder ver los dos objetos muy juntos, uno al lado del otro. Y casi tan cerca que parece que la Luna vaya a ocultar el planeta. Pero no, aquí en estas latitudes donde nos encontramos nosotros no lo va a ocultar. Uh-huh. Pero va a estar a una distancia considerable y que va a ser muy bonito de observar. Y a aquellas personas que les guste fotografiar también va a ser muy bonito de poder fotografiar. Pues si eres de los que madruga, el 27, esa conjunción de la Luna con Venus la puedes ver. Para el día 29 también tendremos otra conjunción planetaria donde nos vamos a encontrar a Marte y Júpiter también muy pegados, uno al lado del otro. Uh-huh. Y es que, como hemos estado comentando al principio, es que seguimos con ese baile de planetas observables antes del amanecer. Y que, bueno, pues poco a poco los planetas, lógicamente, entre que nosotros nos movemos y los planetas se van moviendo, pues día a día pues nos van ofreciendo unos espectáculos distintos. Uh-huh. Y, bueno, pues para acabar el mes tendremos luna nueva el día 30. Y ahora que digo esto de luna nueva, yo creo que alguien habrá escuchado un nombre así como luna negra. Uh-huh. Que se produjo el mes pasado. Un evento que se produce cuando en un mes se encuentran dos fases de luna nueva. ¿A eso se le llama luna negra? A eso se le llama luna negra. Al igual que tenemos luna azul, uh-huh. que es porque se presenta en un mes dos fases de luna llena, cuando se presentan dos fases de luna nueva, se llama luna negra. Mira, ¿ves? No lo sabía. Y mira que llevas tiempo viniendo. Es que es un evento que se repite muy poquito, vale, rara vez. Vale. Entonces, ahora que entre que lo vi, que ni me percaté, y lo vi, y mira, este fenómeno la verdad que es poco conocido. Y curioso. Pero es curioso, simplemente pues para que se conozca también los diferentes nombres que se le dan a la luna, simplemente por distintos eventos, distintas efemérides que se le dan. Bueno, pues así acabamos el mes de mayo en cuanto al cielo, pero vamos a dar un repaso también de ese popurrí astronómico, que no gastronómico, que nos trae. Y es que comenzamos porque halladas las dos nucleobases que faltaban para la formación de ADN y ARN en meteoritos. Explícanos un poquito de qué estoy hablando. Bueno, pues yo creo que es una de las noticias más importantes de momento del año en cuestión de biología, astronomía y referente a la vida. Uh-huh. Porque, a ver, nos hemos encontrado y sabemos que un proceso biológico adaptado aquí al planeta Tierra ocurrió hace miles de millones de años, que es la vida tal cual la conocemos nosotros. Lo que desconocemos es cómo vinieron las bases, las moléculas que formaron esas células uh-huh. que produjeron la aparición de la vida aquí en la Tierra. Se habla de ese caldo primordial. Pero claro, ¿de dónde vienen esos componentes que hacen que el caldo primordial, donde se cultivó, vamos a decir, la primera célula uh-huh. que los biólogos científicos llaman LUCA, ¿de dónde viene? Pues precisamente, teóricamente, y parece ser que vienen del espacio. En los meteoritos, concretamente uno de ellos, que se llama... existen distintos tipos de meteoritos, ¿vale? Pero hay un tipo en concreto que son los meteoritos carbonáceos, que son ricos en materia orgánica. Vale, pues hasta ahora, en este tipo de meteoritos se habían encontrado nucleobases, la adenina, la guanina y el uracilo. Pero nunca nos habíamos encontrado ni citosina ni timina. Pero ahora en este meteorito nuevo, a ver, cayó en una pequeña localidad que se llama Aguas Zarcas, es una localidad costarricense uh-huh. de apenas unos 20.000 habitantes, cayó el 23 de abril de 2019, uh-huh. pero es que lo que se ha hecho ha sido una especie de caldo meteórico. Vale. ¿Vale? ¿Qué es lo que se ha hecho? Bueno, pues se ha puesto una sustancia, se ha puesto polvo, se ha calentado y bueno, lo que se ha hecho ha sido analizar a ver qué moléculas nos podemos encontrar en este tipo de meteoritos. Y, pues sí. Ha saltado una alarma. ¿Qué es esto que nunca ha aparecido? Ha aparecido citosina y ha aparecido timina. ¿Y eso qué significa? Las dos nucleobases uh-huh. que faltan para formar ADN y ARN. Entonces, nosotros sabemos que las bases de la vida es la adenina, la citosina, la guanina, la timina y el uracilo, uh-huh. que son las nucleobases que constituyen las células nuestras. Solo teníamos constancia en meteoritos de tres de ellas. Ahora han aparecido las otras dos. Uh-huh. Entonces, ahí está. Supongo que se seguirá investigando sobre esto, claro. Sí, lógicamente se va a seguir, porque si eso es así, el universo en sí estaría lleno de vida. Pero de momento no nos hemos encontrado, como suelen decir algunos científicos, nos hemos encontrado a nosotros mismos, pero no hemos encontrado nada parecido fuera. Entonces, lo que dicen los científicos es que dice: el hallazgo no proporciona una prueba definitiva sobre la ayuda del espacio exterior para la formación de la vida, o si se produjo de esa manera de la sopa prebiótica en la infancia del planeta. Sopa prebiótica. Entonces, claro, ahí está. Nosotros salimos de una sopa prebiótica. Pero desconocemos si realmente hubo una aportación exterior o se originó aquí. Pero de una manera o de otra, esas nucleobases tuvieron que surgir de alguna manera. Seguro que y curiosamente ahora nos lo hemos encontrado en meteoritos. Nos lo seguirás contando a lo largo de distintas veces que vayas viniendo por aquí, porque siempre nos traes alguna noticia, sobre todo curiosa. Y pasamos a concurso de frases y astrorrelatos a nivel nacional. Cuéntanos. Bueno, pues como algunos sabéis, si no lo conocéis, y si no lo sabéis, pues lo digo lo ya. Lo dice ¿no? él. Vamos a ver, yo ahora mismo pues yo estoy de coordinador de actividades en la Federación de Asociaciones Astronómicas de España. Habemos aproximadamente unas 71 asociaciones, si no recuerdo mal. Represento así como a unas 7.400 personas, socios, socias, donde habemos pues astrónomos amateurs, astrónomos profesionales. Y bueno, ¿y qué es lo que hacemos allí? Hacemos que actividades a nivel nacional para que todos los socios pues participen. Yo pues como coordinador de actividades de la federación pues he convocado un concurso de frases que inspiren la observación del cielo oscuro para el lo que nosotros llamamos el astrocalendario que confeccionamos todos los años a través de concursos. Yo llevo el tema del concurso de frases y aparte pues hay un concurso de fotografía astronómica que sale más adelante. Vale. Vale. Para este concurso de frases no es necesario pertenecer a ninguna federación. Cualquier aficionado puede participar en este concurso de frases. ¿Dónde podéis encontrar las bases? ¿Cómo podéis participar? Bueno, pues lo tenéis todo, los datos, en la página de federacionastronomica.es, ¿vale? Que es la página oficial donde se llevan todas las actividades a nivel nacional, internacional o incluso locales. Después, este año pues me he lanzado a la piscina. A ver. Me he lanzado a la piscina porque a mí, como también me gustan los relatos y he participado en algún que otro concurso de relatos, sí, me gusta escribir. Me gusta escribir. Además de. Pues digo yo, ¿y por qué no convoco un concurso de astrorrelatos? Donde, tú participar no puedes participar, no pero puedo puedes participar. Poner tu astrorrelato. Soy el coordinador de este concurso. Tenemos en el jurado a gente, a científicos y a periodistas que también hacen, escriben libros y conocen muy bien la temática, y que, pues es una aventura que me he lanzado y veremos a ver este año a ver cómo surge. O sea, que también se puede participar también con un astrorrelato. Con un astrorrelato. El único inconveniente es que para los astrorrelatos sí que tenéis que pertenecer a una asociación astronómica. Todas las bases para conocer el jurado y todo, lo podéis ver en la página de federacionastronomica.es. Ahí tenéis las bases, el jurado y cómo funciona ambos concursos, el concurso de frases y el de astrorrelatos. Bueno, pues siempre cabe la posibilidad que si no perteneces a ninguna asociación, puedas concursar en el de astrofrases. Sí, y además, son frases cortitas de apenas 40 palabras, no más. Y lo que buscamos son frases que inspiren la observación del cielo. Vale. Ahí hay uno así que a lo mejor ya empieza a darle vuelta, ¿no? Darle vueltas. Oye, pues si no te la dejes, participa. Oye, por cierto, y si con esto de que ya empieza pues mejor el tiempo, que a lo mejor por la noche nos apetece más observar el universo, echar un vistazo al cielo, una guía para comprar telescopio, ¿qué hacemos? Ay, es que esto lo decimos muchas veces y además es que esto es primero comentar que bueno, hay mucha gente que se piensa que yo estoy todavía en la Asociación de Astronomía de aquí de Elche. y yo, bueno, pues desde a principios de año, pues no estoy en, en esta asociación. Vale, pues he ido a otros niveles más altos y he tenido que dejar unas tareas para poder ir a otras tareas, pues a nivel participativo, a nivel nacional e incluso internacional. Ahora mismo pues no me encuentro en la asociación, pero siguen todavía llegando correos a la asociación referente al programa, referente a los podcasts, y simplemente pues comentaros que yo ya no estoy ahí, y la única forma de poder contactar conmigo es a través del correo que podéis encontraros en la página de miramosalcielo.com, que es mi portal de divulgación de astronomía. Vale, pues así ¿vale? lo haremos. Entonces, ¿qué nos hemos encontrado en todos estos correos? Pues de una manera o de otra, lo mismo. Quiero comprarme un telescopio y no sé cuál. Entonces, he hecho un artículo donde explico, como he explicado aquí muchas veces, y no me cansaré de explicarlo, pues siempre y cuando haya gente que tenga todavía la duda, pues la diré las veces que hagan falta. Hay un artículo donde podéis, bajo mi punto de vista, llevo 30 años observando el cielo. ¿Algo entenderás? Han pasado por mis manos alrededor de unos 14 o 15 equipos, telescopios, y bueno, pues bajo mi conocimiento sobre todo esto, pues he relatado de una forma sencilla los datos que tenéis que tener en cuenta a la hora de comprar un telescopio. Sobre todo también decimos muchas veces que es para no comprar algo que en realidad no te va... o sea, estás comprando a lo mejor algo que te estás gastando un pastón y no te... No es lo que necesitas, para empezar, exactamente. O todo lo contrario, lo que quieres hacer, lo que quieres observar y qué realizar con ese telescopio, igual no te basta con uno muy básico, sino que necesitas ciertas cosas. Hemos hablado a veces de lentes, que si lo quieres grabar con cámara, que es... Claro, es que no es solo comprar un telescopio, y con este telescopio voy a ver esto y voy a ver lo otro. Lo que primero que siempre digo, olvidaos de las imágenes que veáis en libros, en internet, en... nada, olvidaos. Cuando observáis con telescopio, sea grande, sea pequeño, lo único que vais a ver, sí, vais a ver nebulosas, vais a ver cúmulos, vais a ver galaxias, pero no vais a ver los colores. ¿Por qué? Porque los fotones, la luz, tarda mucho en llegar a nuestra pupila y tendríamos que estar pues minutos y horas con el ojo apegado al ocular para recibir esos fotones que se pierden y ver la luz, por ejemplo, luz seguro, pero lo que son los colores de una nebulosa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues necesitamos cámaras que hagan el trabajo. Pero claro, no todos los telescopios son adecuados para tener cámaras que sean especiales para captar todo eso. Entonces, claro, es que dependiendo de lo que quieras hacer, si quieres observar, si quieres fotografiar, entonces recomendamos un telescopio, recomendamos otro telescopio, recomendamos unas monturas o recomendamos otras monturas. Es que depende para qué queramos observar, pues necesitamos un telescopio o necesitamos otro. Pero la pregunta es, vale, yo quiero empezar. ¿Cuál me aconsejas? Y yo te pregunto, ¿qué te quieres gastar? Claro, y si te hace falta a lo mejor... ¿Qué te digo ya? De así, una manera o de otra. Ya, un telescopio de menos de 200 euros no te compres. Ay, es que mi economía, conforme está la cosa, tal... Digo, a ver, bajo mi punto de vista y como he comentado antes, han pasado muchos equipos en mis manos. Y yo, aunque en contra de algunos compañeros, hay quien me apoya, hay quien no, cada astrónomo tiene su regla de medir las cosas. Pero yo un telescopio de menos de 80 milímetros yo no me compraría para empezar a observar. Porque te falta luz, te falta chicha. Lo único con ese tipo de telescopios, lo que vamos a hacer es ver los planetas, la luna y poco más. Y si no tenemos un conocimiento previo de la bóveda del celeste, de objetos que podamos ver, pues es como irnos al campo totalmente perdidos, que vamos a ver árboles, vamos a ver plantas, pero desconocemos cómo se llama cada cosa. Claro. Y quizá merece la pena también invertir un poquito más y tener un mejor telescopio, que además te va a ayudar a que lo utilices muchísimo más y durante más tiempo. Claro. Pero para todo eso tienen que entrar en Miramos al Cielo y ahí te lo puedes pueden preguntar, por ejemplo, ¿verdad? Sí, perfectamente, bueno. Claro. Además, de ahí tenéis una guía de eso, pues de cómo comprar el telescopio. ¿Cuál? Pues ahí tenéis reflectores, refractores, Cass Grange y... bueno, pues a gusto de todos. Y ya sabéis que tenéis ahí el correo en miramosalcielo.com y todas las dudas, todo lo que queráis, me lo podéis preguntar sin problema. Tenemos una nueva edición contigo, será ya el próximo día 6 de junio, ya mes de junio, madre mía, si es que contigo... Y acabamos de llegar. Me pasa eso, que como vienes de mes a mes y me pones la próxima fecha, me parece como que, pues si acabas, si estamos en un 2 de mayo, pues el próximo 6 de junio tenemos una nueva cita contigo, Victoriano Canales, y observamos el universo de esa manera tan especial que tú, bueno, pues con que tú lo miras. Gracias, Victoriano. A vosotros, como siempre. Un placer. Así acabamos este espacio, ya sabes, una vez al mes llega y nos cuenta Victoriano Canales qué podemos ver en el cielo, qué podemos observar en el mes. Pues eso, y seguidle, ¿eh? Miramos al cielo, @miramosalcielo, así en Instagram también lo puedes encontrar. Es fácil, también hay un www.miramosalcielo.com para cualquier cosa que necesitéis. Ahí está Victoriano Canales, dispuestísimo siempre a aclarar dudas. ¿Quién llega? Pues le toca a Rafa García. Nada, en unos minutitos vamos a hablar de videojuegos y de Escape Room. La cosa hoy va de eso que no me gusta a mí mucho. Eso que te hace gritar como un loco o una loca, pero además de miedo. Eso, nada, en unos minutos con Rafa García y su Escape Room. Feels like I'm stuck here in time while I've been trying to forget ya. Just wanna dance you up. So don't you dare wait up. 'Cause I just wanna feel the mood. Get with anyone but you and I'm right now. Yeah, I'm right now. Just tryna have ¿Pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche.

love that you gave my heart a home. The place hasn't changed, but I'm here alone. I know it's crazy, walking wires, but nothing lasts forever. When it all falls down, gotta build it better. This bed feels 5 miles wide, but it makes you dread these lonely nights. I know it's crazy, walking wires, but nothing lasts forever. When it all falls down, gotta build it better. En Teleelch, Radio Marca, Entre Amigos, de 10 a 1 con Rosa Lucas. Bueno, pues ha llegado el momento de irnos hasta una de las dos secciones que tiene Rafa García, que me ha... Ah, que no estás en el rojo, digo, no estás, Rafa, voy a ponerte. Has desaparecido. No, está con nosotros Rafa García. Buenos días, Rafa. Espera, hola, Rafa. Buenos días. Estaba despistadita. Oye, ¿cómo estás? Creo que has pasado un poquito de miedo. Pues sí, la verdad es que sí. La semana pasada tuve un poco de terror. Cogí, ¿sabes cómo se dice? El desafío que nos lanzó nuestro amigo. ¿Cogiste el guante? Sí, cogí el guante de nuestro amigo Gustavo de Rommel Escape Room. Uh-huh. Que no sé si os acordáis que hace un tiempo le hicimos una entrevista sobre un escape de terror que llevaba él, que era para grupos, pero que había hecho una modalidad para una persona. Y nada, que la semana pasada pues dije, venga, pues voy a animarme, lo voy a hacer. Y la verdad que, bueno, lo tenemos aquí con nosotros a Gustavo, pues para que nos cuente un poquito cómo fue esta partida. Vamos a saludarle. Gustavo, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Encantada de volver a hablar contigo. Sobre todo hablar contigo. Ir a verte, pues igual, ya sabes tú, y menos a solas en tu escape room. Ya la tenemos de nuevo. Ya lo sabes tú. Pero bueno, te mandamos a Rafa, que tampoco está nada mal. Estamos hablando. Vamos a poner en contexto, estamos hablando de la sala de escape room. Rummel Escape Room es una escape de terror que la puedes vivir con gente, o si eres más atrevido como Rafa, pues también la puedes vivir a solas. Y nos hemos ido, por cierto, a Moncofa, ¿verdad? En Castellón. Exacto, en Moncofa, aquí estamos. A la venga. ¿Tuviste cómo pasó Rafa la experiencia? Pues lo que son sus dotes de escapistas se notaron desde que entró, eso no hay lugar a duda. Entonces, llevar la partida con alguien que eso sabe manejarte, pues da más margen de maniobra para lo que tenga que ocurrir ahí dentro. Ah, porque en las salas de terror, como bien sabéis, El intelecto siempre se frena, porque pasan cosas extras a lo normal en las que el cerebro no funciona como debería. Y en él, al ir ya con eso más facilitado a la hora de saber resolver, pues bueno, el margen del otro fue grandísimo. O sea que supongo yo que adecuasteis un poquito esa sala a alguien que ya viene de un poquito de vuelta. Más o menos. Lo que sí que es cierto es que está diseñada para la gente en general, y si la persona que viene es más inexperta, pues hay que guiarles un poco más. Entonces, mientras guías, el tema del terror tiene que estar parado para que la persona no se quede estancada en el mismo sitio. Como Rafa iba yendo solo, pues entonces el tema del terror lo podíamos llevar a la mejor manera posible. Ah, qué bien. Y lo llevaron. No sé si es mejor o peor. Dice, no sé si es mejor o peor. Claro, también es verdad. Porque yo te lo pondría muy fácil. Porque a mí, con que me hagáis un U por ahí, y ya tenéis la sala de terror hecha conmigo. Porque además yo soy muy asustadiza. Encima, la sala de terror, hacérmela sola, ¿sabes? La primera puerta que vea, esa la abro y me voy. Lo que pasa es que igual no encuentro una salida, que también es muy posible. Bueno, Rafa también sabe que si se te ocurre abrir una puerta, igual con lo que te encuentras es peor que donde estaba. Efectivamente, efectivamente, Rosa. De hecho, tengo que decir que durante el juego me acordé mucho de ti, ¿eh? ¿De mí? Sí, aquí Rosa. Efectivamente, digo, aquí a mi compañera Rosa yo creo que no le veis el pelo. Y también en plan, ¿quién me mandaría a mí? O sea, en algún momento es en plan, ¿quién me mandaría a mí meterme aquí? Bueno, cuéntanos, Rafa, ¿qué tiempo estuviste en la sala, por cierto? Pues creo que fue 71, pero creo que la ¿qué? Experiencia... Sí, 71 ¿qué? Minutos. ¡Ay, madre mía! Que eran 80, ¿no? Puede ser la experiencia en sí, eran 80 y salí en 71. Oye, bastante bien, pero yo tengo que decir... Rafa. Dime, dime. Es de 75. Ah, pues 75. Uy, pues mira, pero salió antes. Salí antes, ¿eh? Oye, mira. Sí, sí, salió bien. Y la verdad que yo lo pasé bastante mal porque yo tengo que decir que no soy especialmente valiente. O sea, es que yo en las escapes de terror como que al final los sustos como que te los repartes, ¿no? Ya. O sea, es uno se lo lleva fulanito, el otro se lo lleva mengano, ahora esta parte ve tú. Pero claro, en una sala de terror solo te llevas todos los palos tú. Ya. Y yo hubo momentos que yo digo, yo por ahí no voy a pasar. Yo esas cosas, yo lo siento mucho. Entonces hablaba mucho conmigo mismo, ¿eh? Ya. Hombre, ya también me lo imagino. Hombre, yo también me imagino que eso es un poco una escapatoria para uno mismo, el hacerse compañía, ¿no? A sí mismo. ¿Qué me dices, Gustavo? ¿Es así? Sí. Mira, de hecho ya se intenta adaptar porque además nos viene bien a nosotros los primeros testeos que la gente se hablaba así inconscientemente, pues nos han servido para saber que si uno va hablando y va diciendo lo que va a hacer, pues nosotros también somos conscientes del siguiente paso. Claro. Y ya no para dar el susto, sino, por ejemplo, imagínate que vas a poner un código y tú pones el código 1000. Si tú lo estás pensando y no lo dices, no sabemos si estás poniendo el 1000 y es el 1001 y no te podemos ayudar. Entonces puedes estar allí atascado poniendo el mil y claro, no lo sabemos. Mientras que si la persona que está jugando dice, voy a poner el código 1000 y a ver si se abre, nosotros ya sabemos que hay un pequeño fallo y le podemos ayudar. Uh-huh. Pero sí, yo creo que tendemos a eso, ¿eh? Cuando estamos a solas en una situación como en una escape de terror, hablas y mucho. ¿Por qué? Porque es la única manera de hacerte compañía a ti mismo y de intentar no oír lo que está pasando casi por la sala, supongo. Sí, yo totalmente lo veo porque era como una manera de tranquilizarte, era como el mantra, ¿no? Digo, venga, voy a hablar conmigo, me voy a acordar de Rosa yo aquí un ratillo, me voy a acordar yo aquí de por qué me he metido yo solo. ¿Quién me mandará, no? Y la verdad que tengo que decir que fue una experiencia muy buena, súper recomendable, que a la gente que le guste esto del terror y demás... Es una experiencia maravillosa, que de hecho yo había pensado, mira, una despedida de soltero, coges ahí al soltero, la soltera, la dejáis ahí, los demás se van a Moncofa. ¿Qué queréis, que no se case? Hombre, no, pero yo qué sé, pero yo lo veo una idea genial, claro. Y luego hacen la otra escape room a y ver, oye... A ver, entiéndelo, Gustavo, tú te ríes, pero tú entiéndelo, me llevas a mí como despedida de soltera ahí y lo mismo no me caso, ¿sabes? No llego. Es que claro. Vaya ocurrencia ha tenido Rafa. Oye, pues a mí me parece una idea maravillosa. Yo votaría para que me hicieran eso, que yo me caso dentro de poco, ¿eh? Ya, pero porque ya lo conoces, qué listo eres. Ir cambiando, ir dándole ahí una vueltita que este se atreve a volver. Madre mía, no. A ver, ¿nos puedes contar alguna anécdota sobre la experiencia o bien de Rafa o de alguna otra persona que la haya pasado sola? Porque no hay que olvidar que son 75 minutos tú solo de terror. O sea, es que... Y terror, ¿eh? O sea, que claro, que yo cuando entré dije, bueno, o sea, un terror, pero un terror como asequible para todo el mundo, claro, ¿no? O sea, pero claro, al final, eso de los niveles del terror, yo realmente hubo momentos que dije, ¿sabes? Como que yo digo, no es verdad, Rafa, tú sigue para adelante, que no te van a pasar nada, que no te va a pasar nada. Pues a ver si Gustavo nos cuenta alguna de estas que pueda contarnos, ¿eh? Sí, claro. Antes, un apunte, que el nivel de terror puede ser menor, pero una persona que quiera venir a jugar solo, ponerle un nivel modo tensión o modo misterio no tendría sentido. Si uno viene solo, es porque quiere vivir la experiencia completa y a ver qué demonios pasa ahí. Entonces, Rafa, te tocó la lotería con todo lo que se podía hacer y tú ibas resolviendo también, pues que tenías más tensión de terror que de escapismo, así que... Le tocó el premio gordo, efectivamente, ¿no? Sí. Voy a contar una anécdota sin hacer spoiler. Vale, y, vale. Y la contaré así un poco más genérica para que no se sepa exacto lo que es. Rafa sí que lo sabrá. Sí. Tú lo entenderás, pero nadie se hará una imagen real de lo que pasó. Vale. Por ejemplo, imagínate que vas a pasar a otro sitio, a otro espacio, y tienes una puerta ya controlada y dices, bueno, está claro que es por aquí. Y cuando abres, te encuentras con algo inesperado y dices, ah, no, pues cierro, prefiero estar donde estoy. Cierras tranquilamente, y te quedas ahí pensando que por ahí no voy a pasar, ahí está lo que está pasando esto y no me da la gana. Y además voy a cerrar bien cerrado para que no vengan y no puedan venir. Imagínate que te aparece alguien por detrás y tú lo tienes más cerrado eso que si fuera la puerta de ahí del rey de España. Ya. No podría abrir de ninguna manera. ¿Y tú quieres salir? Ay, claro, entonces ya le venía mejor pasar que quedarse, ya era peor lo que tenía dentro. Entonces, madre mía. Yo creo que nunca me he reído tanto como en ese momento de decir, madre mía, cómo a esta persona le gustaría hacer Son Goku y hacer el cambio de lugar instantáneo y pasar a la otra parte. Bueno. No, además fue tal cual, ¿eh? Fue tal cual. Porque yo cuando vi lo que vi, dije, bueno, pues yo aquí no voy a pasar, cierro y chimpum. Y claro, y de repente cuando vi que la sorpresa también me venía por detrás, pues fue como, ¿qué hago? Quiero abrir la puerta, pero claro, ya no puedo. Claro, quiero abrir la puerta, pero... O sea, mi mente como que no está dando la labor pa que se abra la puerta. Entonces, la verdad que yo lo único que supe y que me ayudó esta sala... ¿A pasarla? ¿Sí? Sí. Fue que yo una película de terror, sobrevivir solo no sobrevivo. O sea, eso lo tengo yo más claro que el agua. Entonces yo, si tengo que ver una película de terror, tengo que unirme a alguien para lo menos para tener alguna posibilidad. Que no, ¿eh? Que no, tampoco. No, me le da, no, no soy de esa clase de personas. Gustavo, ¿ha habido más valientes aparte de Rafa? Pues mira, creo que desde que hablamos la otra vez vino un chico captado en los... ¿Cómo? Que se animó a uno. Uno, sí, oye, sí, ya. Pero te explico. Un chico captado en el jurado de los premios awards de los escape rooms nacionales. Sí. Y creo que era su sala 380. ¡Ostras! O sea, que también vino uno que esto del escapismo lo lleva en la sangre, como Rafa. Pero se ve que si no es gente de esta va a ser difícil que alguien se atreva. De hecho, yo me reitero, yo no iría. Y eso que es tuya. Sí. Y tú no irías. Hombre, también te puedes tú poner el nivel de miedo, ¿no? ¿O qué? Tipo Disney. A ver, sí que es verdad. Claro. Que si vas solo, tienes que enfrentarte... A ver... quieren miedo. O sea, si ya. Tú vas a meterte en una sala de terror y te vas a meter solo, sabes que miedo tiene que haber. Si vas a ver un poquito de tensión, pues no es lo mismo. O sea, es... Gustavo, y el chico que fue a hacerse la sala de terror solo y que es un experto, ¿os puso el nivel también ahí muy alto o que conseguisteis darle susto? Sí, sí, claro. Además pasó como con Rafa. Que es gente que han vivido mucho el mundo del escapismo, pero esto en concreto nunca. Entonces, entre la ilusión que se tiene cuando se juega esto así, que es tan diferente, y la experiencia, pues ahí se hace un cóctel perfecto para que la sesión salga rodada. Y también salió muy bien. Entonces yo dije, vaya, pues si esta persona que ha jugado tanto se ha divertido, y así lo transmitió también con una reseña y eso, es porque esta experiencia es diferente. Sí. Y bueno, Rafa lo ha confirmado. O sea, es diferente, ¿eh? O sea, yo ya te digo que... Además, yo creo que es como enfrentarte a tus miedos, nunca ¿sabes? Mejor dicho. Tal cual. O sea, yo en un principio, como no sabía muy bien a dónde me enfrentaba, cuando me di cuenta que estaba ya en la escape de terror y que... Que ya habías entrado. Y que ya había entrado y que no había vuelta atrás, dije... ¿Dónde leches me he metido? Pero aún así dentro que lo pasé mal, porque pasé miedo, pasé mucho miedo. Ya. O sea, fue una experiencia que la recuerdo con un cariño maravilloso. Así que de verdad animo a todo el mundo a que pueda jugar. Porque, por ejemplo, luego yo, mi novia tenía que hacer unas cosillas y demás, una charla que tenía que impartir. Y luego cuando volvió, hicimos la otra sala que tenían. Así que, madre mía. Pues lo que puedes hacer es, dejas a una persona ahí que juegue y luego podéis jugar a la otra escape room. Claro, o reírte un poco de él o sí, lo que sea. Está como lo de, no sé, dejar los niños que jueguen, ¿no? Pues lo mismo, la escape room. Bueno, dime, Gustavo. Quería hacer un apunte pequeñito, que por el tema de que jugar la sala de terror tiene que ser con un nivel de terror máximo. La sala de la Gestapo, que Rafa también jugó, el Ibego, sí. Que le estoy muy agradecido porque sobre estar la sala en marcha ya 3 años me dieron algunos consejos de mejora y ya los estamos aplicando también desde el día siguiente, ya empecé a aplicarlos. Qué bien. Quería decir que este juego también está adaptado porque hice unas pequeñas modificaciones para un jugador y a este sí que no ha venido nadie. Vale, wow. Vale. Lo atractivo es que sea de terror y que haya terror. Entonces, hacer el de terror sin que con el nivel bastante bajo la gente no, para eso no viene, claro, porque para eso tenemos un juego para uno solo, que sería este de la Gestapo, que no es de terror, y no ha venido nadie. Vale, o sea que el que quiere vivir la experiencia la quiere vivir al máximo, a tope. Claro, lo entiendo. Sí, sí, sí. Exacto. Claro, porque una sala de escape al uso, al final, es que puede llegar un momento que... Sí, sí, es divertido, pero puede llegar un punto que dices tú, ay, madre mía, no estoy dando yo la cabeza. Es bueno, ¿no?, como compartir, ¿no? Si uno no le sale una cosa, no le sale la otra. Pero claro, lo de terror es que al final tú tienes que... Estás viviendo una película de terror 100%. Y tú eres el protagonista. Tú eres el protagonista. Ya, los puzzles son asequibles, entonces en ningún momento te vas a sentir que no estás avanzando, que claro, eso es una parte bastante importante. Y entonces yo creo que por eso las experiencias de terror de una persona triunfan más a lo mejor que una experiencia de terror, bueno, de claro, normal al uso. Sí, con más gente. Gustavo, dinos dónde os encontramos, en Moncófar, ¿no?, en Castellón. Estamos en Moncófar, es de la comarca más cercana a Valencia, aquí en la provincia de Castellón. Y bueno, lo que es el pueblo, estaremos del ayuntamiento a 150 metros en el casco urbano aquí en el centro y ya está. Vale. Lo que dije la otra vez, Moncófar es muy turístico. En verano tenemos una playa allí llena de apartamentos, ¿sí?, y después en invierno pues somos los de siempre. Ajá. Así que si alguien quiere venir en verano, ir a la playa a nadar, tomarse un refresco y después venir al de terror uno solo, ya les digo yo que calor pasarán. Madre mía, no sé qué decirte. Bueno, pues yo soy... Dura 75 minutos, ¿no? Me dices. Sí. Vale, pues yo entraría minuto... Segundo uno, me hago un ovillo. Ahí en la entrada ya me hago yo un ovillo y así hasta el minuto 75 a mí no me mueve nadie de allí. Dices, hasta que me abráis la puerta. Claro, claro. Yo sé, yo aguanto los 75 minutos aquí. Qué largo enrollado se me iba a hacer. Qué largo se me iba a hacer. Bueno. Entiendo que entonces aceptas la invitación de venir a jugar sola. Tú entiendes lo que quieras. Tú entiendes lo que quieras, pero ya te digo que no me pillas en una de esas. Ay. No. ¿Tenéis desfibrilador? Claro. Sí, claro, que lo retiraron ahí en el hospital de cercano y tenemos preparado para gente como tú, si viene. Por si te da un patatuque, por lo menos tenerlo. Ay, ahí. Me da solo de pensarlo. Bueno, que no, que yo soy, bueno, hablando mal, muy cagueta. A mí las cosas están de miedito, en pantalla y no todas. No, no, y aparte es que te lo digo, o sea, yo es que... mientras estaba jugando, es que me acordaba un montón de ti. Digo, esto Rosa... Esto Rosa no lo supera. Esto Rosa no lo supera. Digo, yo, menos bueno, mal que no ha venido, digo, porque sí que ya lo estoy pasando mal. Rosa aquí directamente le da el parraque no, y... No te lo imaginas. Bueno, Gustavo, que es un placer como siempre hablar contigo. Hemos hablado ya en alguna ocasión. Me alegro que Rafa cogiera el guante y se hiciera la escape. Y bueno, como tú dices, este ya viene de vuelta y aún así pasó miedo. Así que quien quiera disfrutar a solas de una escape de terror, pues ya lo sabe, que se ponga en contacto con vosotros, Rommel Escape Room, y que, bueno, coja la sala, que igual tiene hueco porque no se la juega todo el mundo. Vaya, vaya. Y bueno, también te lo digo que también la puedes disfrutar en grupo, ¿eh? O sea, yeah, que en grupo también es tal, pero bueno, hablamos de la experiencia para uno como que es como más así, más diferente, sí, pero realmente es una sala muy disfrutable también para jugar en equipo y que te lo vas a pasar súper bien porque tiene momentos de terror que están muy bien medidos y muy bien hechos. No me cabe duda. Muchas gracias. Gustavo, un placer, como siempre, haber hablado contigo de nuevo. Bueno, pues el placer es mío, como siempre. Que tengas buen día, hasta luego. Igualmente, hasta luego, Rafa, adiós, Rosa. Adiós. Qué majo siempre. Es que majísimo. Ay, qué miedito. Pues nada, Rafa, que espero que lo hayas disfrutado. Sí, a ver, disfrutarlo disfruté, pero fíjate tú si me llevo yo aquí a los oyentes del programa. Oye, alguno a lo mejor se quiere apuntar. Sí, sí, si sí, se quiere apuntar, sí, que nos lo diga a través del WhatsApp y... Que yo te lo digo... Hacéis una escapadita. Que en un principio ahí, en plan, yo me voy a sacrificar por todo el mundo para que vean en plan que esta experiencia vale un montón la pena y que te lo vas a pasar terroríficamente bien. Ay, qué bonito. Rafa, ¿sabes contar? Sí. Pues no cuentes conmigo. Baby, keep smiling. Niño, sonríe. You know the sun is shining. Es esto lo que vale. Niño, sonríe. Niño, sonríe. Es eso lo que vale. Es eso lo que vale. Niño, sonríe. Ah, vale. Es eso lo que vale. Aquí con Luz Vega. It's hot outside, so for me it is a brand new day that

¿Necesitas una furgoneta o un camión? Celtacar, alquiler de furgonetas y camiones, también camiones con plataforma. Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Y también puedes alquilar mediodía. Celtacar te ayuda en tiempos difíciles. Celtacar, con la confianza de Llorens Automoción. En Elche, Avenida de Alicante 205, teléfono 965-102-772. I know you can't stay forever. I know you've got friends in the bathroom stall. Been wanting to do this since I met you. Entre Amigos, de 10 a 1 con Rosa Luca. Just get distracted, see someone you know. I'll be waiting, getting patient all alone. Go out on the balcony, light myself a smoke. Start talking to someone that I don't even know. They just might invite me to see another spot. You'll be trying to find me again, but I'll be gone. We'll forget each other, the night will carry on. But that don't have to happen, and that's not what I want. Cause I know you can't stay forever. I know you've got friends in the bathroom stall. Been wanting to do this as a measure. Can we just stay for one more song? And if I were on, then I'll come with you where you're going. And we'll both take one. Feeling rushing over both of us. So we'll go out on the balcony, light ourselves a smoke. Start talking to people we don't even know. Maybe call a taxi, hit another spot. This time you'll be winning. Yeah, that's what I want. Cause I know you can't stay. Minutos tan solo alcanzamos ya las 12 del mediodía. Hoy estamos a día 2 de mayo de 2022, un día en el que es, bueno, pues se celebra, por ejemplo, el Día Mundial del Atún. Y te voy a contar algo sobre esto. Bueno, te cuento, por ejemplo, que es el Día Mundial del Atún. Es una especie del atún que está sometida a una sobrepesca por su valor nutritivo y económico. Las Naciones Unidas decretaron además este día en 2016, siendo el primer día de Mundial del Atún en 2017. Ese fue el primer año que se celebró precisamente lo que te estoy contando, el Día Mundial del Atún. ¿Por qué es importante el atún para el hombre? Pues muchos países en el mundo dependen del atún para la nutrición, el desarrollo económico, el empleo e incluso la cultura y el ocio. Actualmente 96 países tienen un sector pesquero dedicado al atún, con miles de barcos que faenan por los océanos del mundo entero. Las especies de atún representan el 20% del valor de la pesca marítima y más del 8% de todos los productos del mar que se comercializan en todo el mundo. Dependemos del atún para nuestra propia subsistencia. Por ello, y por el valor de la especie en sí, es necesario proteger los recursos y ecosistemas de este pez. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, advirtió en su informe de 2016 el estado mundial de la pesca y la acuicultura. acuicultura, perdón, sobre la necesidad de una gestión más eficaz para restaurar las poblaciones sobreexplotadas como son la del atún. Te cuento cosas sobre el atún y es que los atunes son animales extraordinarios. A nivel biológico, el atún es un pez extraordinario. Nadan a velocidades de crucero de 3 a 7 kilómetros hora, pero pueden alcanzar los 70 kilómetros hora y excepcionalmente son capaces de superar los 110 kilómetros hora en recorridos cortos. Además, viajan grandes distancias durante sus migraciones, recorriendo hasta 50 kilómetros diarios. Ciertas especies de atunes pueden sumergirse hasta los 400 metros de profundidad y son capaces de saltar muy alto fuera del agua. Son de sangre templada y son conocidos por formar equipo con delfines para protegerse de los tiburones. La protección del atún se debe considerar como de la de cualquier otra especie marina. Y en relación a ello, destaca que el 8 de junio, por ejemplo, se celebra el Día Mundial de los Océanos. Bueno, no sé si te gusta el atún en sus diversas formas. A mí me gusta el atún, a mí me gusta el pescado en general y el atún está riquísimo. Hoy, mira, podríamos comer un filetito de atún con una buena ensalada y así vamos depurando el fin de semana. 11:44 minutos de esta mañana, mañana de lunes, seguimos con música a la vuelta. Vamos a hablar de las últimas noticias, curiosidades sobre el mundo de los videojuegos. Thanks. chica de lo social. Siempre sale con sus amigas y me llama para preguntar si quiero caerles de visita. Pero me tengo que disculpar, no tengo tiempo para una cita. Siempre me comienza a reclamar. Yo solamente quiero jugar Nintendo, encerrado en mi cuarto todo el día. Bueno, pues vamos a hablar del mundo de los videojuegos. Juegos, no, juegos. Como cada lunes, excepto los dos de Mona. Hola, Rafa, es verdad, hacía dos lunes que no venías. Hombre, fíjate tú, es que esto de las vacaciones, ay, a mí... Yo que soy muy listo, yo me cojo los lunes porque los lunes suelen ser día de fiesta. Sí, suele, así, por lo menos dos de Mona te llevas. Efectivamente, entonces así cobro igual, pero esto, entonces... Ya, sí, cobran lo mismo, eso es cierto, ¿eh? Debería descontártelos, me cachis. Bueno, en cualquier caso, también hablábamos de que podíamos coger fines de semana ya de, claro, de sábado, domingo y lunes. Efectivamente. Es que es una buena manera de que hacerle un homenaje un poco a los lunes, que nos gusten los lunes. ¿Cómo? Pues haciéndolo parte del fin de semana, no sé. Yo lo veo... ¿Dónde hay que llevar esto? Para... Yo lo veo, sí, sí, hay que llevarlo al Senado, al Congreso... No lo sé, firmas. A los políticos vamos a hacer firmas. Firmas porque... para que los lunes sean un festivo, o sea, un fin de semana, porque los viernes ya es viernes, eso es fin de semana. Viernes no hace falta que lo incluyan. Ahí a punto. Claro, pero... viernes es como que ya estás ahí y hueles el fin de semana. Claro, pero claro, los lunes dices, uff... Da un poco más hacer... de pereza, ¿eh? Sí, ya te digo yo que sí. Bueno, pero... benditos lunes, venga. Efectivamente. Vamos, oye, efectivamente. Que siempre son los damnificados. El lunes de la semana es el día damnificado por pobre tío. Claro, y al final los lunes pueden ser maravillosos. Tenemos que darnos cuenta que los lunes pueden ser maravillosos y que tenemos que quererlos. Uh-huh. Y así... Adopta un lunes. Adopta un lunes. Abrazar el lunes. Ese día de la semana que a la gente no le suele gustar, pues vas a hacer con esta sección y con este programa que los lunes te guste. Y todo esto para ir al mundo de los videojuegos. Efectivamente. Y así somos, nos liamos, que da gusto. Bueno, vamos a hablar de las últimas noticias ocurridas al respecto, porque comenzamos hablando de pérdidas. Activision Blizzard ha perdido más de 60 millones de usuarios mensuales en el último año. Pues sí, la verdad que esta compañía tiene juegos como, por ejemplo, World of Warcraft, Diablo, Overwatch y demás, y tiene grandes franquicias. Pero ¿qué ha ocurrido? Que está teniendo un descenso de jugadores y de beneficios bastante importante. De hecho, bueno, lo único que le ha salvado ha sido el Candy Crush. Fíjate. O sea, el juego se juega, es este, que aún se juega el Candy Crush y aún sigue. El Candy Crush ha sido una de las compañías que se llama King. Es la única que ha registrado un crecimiento, pero todas las sucursales de Activision Blizzard han caído y han cerrado un trimestre fatal. Pero fatal, fatal. De hecho, este año, ¿vale?, han cerrado ya lo que sería el trimestre. Con, bueno, que se dice pronto, ¿vale? Ya, sí, o sea, les ha ido fatal, pero es que aún yéndoles fatal... Les ha ido bien, ¿vale? Yo veo cifras que me superan. ¿Las dices tú o las digo yo? Dilas tú. Venga, 1.770 millones de dólares... Solo, ¿eh? ...que se queda por detrás de los 2.280 millones de dólares. La verdad es que he visto así, sí que, hombre, es una caída importante. Es una caída importante. A ver, tú ves ese número y dices, hombre, pues aún tiene mucho, pero claro, si ves... que anteriormente habían tenido unas cifras tan sumamente altas, pues hombre, la caída es bastante importante. Uh-huh. Entonces, vosotros sabéis qué ocurre, que en esto de los videojuegos, de los inversores y demás, cuando hay una pérdida tan grande, pues la gente se va saliendo del carro. Claro. Y entonces eso hace que haya menos inversores, que la gente no quiera invertir en los juegos, que no quiera invertir en la compañía, y que la compañía pues poco a poco vaya yendo descendiendo... Sí, sí. Sí, sí. De hecho, aparte de eso, no solamente que hayan perdido dinero, sino que también han perdido, bueno, han tenido una caída de 372 millones de usuarios activos. ¿Mensuales? Sí, sí, sí. Que vosotros diréis, pues, ¿es poco? Pues sí, porque directamente el año pasado se estuvieron 435 millones de usuarios activos. Madre mía. Entonces, realmente lo que está pasando es que... Blizzard, aun teniendo juegos muy chulos y teniendo unas comunidades muy chulas, no están creciendo, no están evolucionando, la gente se está cansando y poco a poco está perdiendo unos números bastante importantes. Les salva el Candy Crush. Efectivamente, aún siguen estando arriba, efectivamente, sí que siguen estando arriba. Pero claro, estos datos pues no son muy buenos porque... van a la baja y cada vez van perdiendo más y van perdiendo más y se piensa que tendrá una pérdida muy, pero que muy, muy significativa en los próximos 3-4 meses. Es que aunque ganan muchos millones, también pierden muchos millones. Efectivamente, pues y aparte, unas cifras... tienen muchos juegos, tienen mucha gente que está trabajando para ellos, entonces si un juego no les funciona, van perdiendo dinero y van perdiendo dinero y van perdiendo dinero. Así que, bueno, Activision Blizzard, vamos a ver cómo les va a ir riendo, pero bueno, yo creo que poquito a poco van a ir superándose. Por cierto, ¿cuál es el Candy Crush? Ese el de las... sí, el de las gominolas y todo eso, que es una especie de... ¿De Tetris, juntarlas? Sí, de juntarlas, vale. Efectivamente. Se nota que no juego, ¿no? Efectivamente. Pero lleva muchos años el Candy Crush claro, pues funcionando. Si el Candy Crush es uno de los juegos... más grande. De los que más se juega. Sí. Bueno, vamos, más fuentes confirman el interés de Ubisoft por dejarse comprar y explican además los motivos. Pues sí, la verdad que Ubisoft es una de las franquicias también más importantes de todo el mundo y esta noticia pues ha dejado a todo el mundo bastante patidifuso, porque según Kotaku, que luego poquito a poco pues, van a dando más información, se ve que la compañía francesa pues tiene bastante interés por dejarse comprar como por compañías como por ejemplo Sony o Microsoft, que ya sabéis que últimamente están ahí sacando la chequera y están ahí dándole que te pego y están comprando grandes compañías de videojuegos. Ubisoft, recordar que tiene juegos como Assassin's Creed, que es uno de los juegos más importantes y que ha sido un referente a nivel mundial. Tiene Far Cry, tiene Tom Clancy, tiene un montón de juegos y tiene un montón de licencias que son muy buenas. Pero claro, nos tenemos que dar cuenta que en esto del mundo de los videojuegos, un día puedes estar aquí y al otro día abajo. Estás completamente abajo. Porque claro, tienes que estar estimulando constantemente a los jugadores. La cuestión es que se están preparando para esta adquisición porque está cayendo también bastante lo que es la compañía y demás. Y lo que también se dice es que Ubisoft está pasando por bastantes controversias, ¿vale? Y entonces a lo mejor como que los grandes directivos como que no se quieren enfrentar a eso, ¿vale? Pues por ejemplo, ha habido bastantes casos de acoso, ¿sabes? Entre varios trabajadores que han denunciado una situación laboral que no era la que tenía que ser y de la que se supone que el director o el CEO grande era conocedor de eso. Luego también se han ido desarrolladores veteranos que llevan muchísimo tiempo en Ubisoft y que eran también un pilar importante, porque tú imagínate, gente que lleva muchísimo tiempo haciendo tus juegos, ya saben cómo juegas, ya saben el diseño, ya saben lo que tú quieres, entonces que se te vayan desarrolladores jefes importantes es realmente un problemón bastante grande. Y luego también, aparte que sus franquicias pues cada vez van a la baja. Entonces Ubisoft yo creo que ha dicho, mira, antes de que vayamos peor, vamos a vender, vamos a hacer ahora esto. Ahora que está todavía un poquito bien compañía. Y de hecho la compañía está muy bien y de hecho lo que te digo, tiene franquicias que son una barbaridad. Pero sí que es cierto pues que están decidiendo pues que será mejor que una compañía grande les compre y por tanto pues... puedan seguir haciendo videojuegos. Oye, hablamos de Pokémon GO, que sigue en marcha, pues ¿no? Pues sí, a ver, madre yo tengo mía, que decir cómo está que... Pokémon, hay dos noticias aquí de Pokémon GO que está on fire, ¿eh? Pues sí, Pokémon GO... que ayuda a combatir los síntomas de la depresión, según pues un sí, estudio. Según un estudio, la verdad que el London School of Economics and Political Science, ¿vale? Han hecho un estudio... donde dicen que algunos juegos móviles pueden ayudar a, pues de alguna manera, a combatir la depresión. Y han visto que Pokémon GO puede aliviar los síntomas de depresión leve. O sea, según lo que están diciendo es que como tienes que ir fuera, ¿no? Fomenta la actividad física al aire libre y también la sociabilización con otras personas cara a cara, claro. Porque como podemos, ¿sabes? Tú tienes que, si hay eventos y todo esto, pues tienes que ir fuera, hablar con gente, yo te intercambio un Pokémon, tú me intercambias un Pokémon y ya estás... teniendo una conversación con una persona. Sí, es cierto que es una que fomenta la actividad física al aire libre. Efectivamente, tienes Pokémon que andar. Go, tienes que salir a la calle. Si eres de los que, por depresión, como decimos, pues no sale mucho, el jugar al Pokémon GO, a ver, sí o sí tienes que salir. Y bueno, pues sí, te da un poquito el aire libre y alivia los síntomas de la depresión. Claro, al final es eso. Yo creo que toda actividad que te haga, ¿no?, salir de la rutina y que tengas que andar y que tengas que hacer un caminillo... Por ejemplo, yo ahora estoy yendo a andar todos los días. Estoy andando todos los días. Voy de ir al trabajo y voy con el Pokémon GO. Parecerá tontería, pero yo voy ahí cazando mis 30 minutos, mis 40 minutos cazando Pokémon, y escuché, yo más feliz que una perdiz, acompañado con mi musiquita y chimpum. Bueno, hay que decir que alivia los síntomas de depresión no leve. Clínicas, ¿vale? Depresión leve, porque estamos más decaídos, sin ganas de nada, que no nos apetece mucho salir, está claro. Estamos hablando de esos síntomas de depresión que no es clínica y que es una depresión leve. Pues nos activa un poquito. Todos estos estudios, se ha hecho una investigación muy fuerte con un montón de gente de habla inglesa y demás, de 166 regiones diferentes, sí. 15 de las cuales son de habla inglesa, durante un periodo de 50 semanas entre el 1 de enero del 2016 y el 12 de diciembre del 2016. Ahí fue cuando se hizo el estudio, y ahora, sacando todas las conclusiones y todos los datos, han llegado al acuerdo que diciendo que, ¿qué es eso? Que el Pokémon pues te puede ayudar a, pues qué te digo, si estás así un poco triste... A que te dé el aire. A que te dé el aire, que salgas de la rutina y que por lo menos te pongas a hablar con la gente y te haga sociabilizar un pelín. Oye, ¿qué pasa con esta noticia? Porque seguimos hablando de Pokémon GO, ya es la última noticia del mundo de los videojuegos. Jugadores de Pokémon GO llaman a la policía para evitar que conquisten su gimnasio. Pues sí, a ver, como ya sabéis, bueno, puede haber una cosa buena y una cosa mala. Claro. Aquí ahora pues estamos yendo a los extremos. Está bien que juegues a Pokémon GO, pero que tampoco te obsesiones con esta gente. Ahí está. A ver, vosotros sabéis que en este juego de Pokémon GO hay una serie de gimnasios en los cuales tú los puedes... invadir, ¿no? Pueden ser tuyos, y lo que tienes que hacer es sacar al contrincante, a los contrincantes y demás, pues tú vas luchando contra ellos, los sacas del gimnasio, y cuanto más tiempo estés allí, más dinero te dan. Pues se ve que había un evento maravilloso de esto de Pokémon, y estaban luchando el equipo amarillo y el equipo rojo, estaban ahí luchando ahí a ver quién se iba a quedar con el gimnasio. Entonces, uno de los equipos, no se le ocurrió la genial idea de decir, oye, ¿y si hacemos una llamada falsa a la policía? Claro. Decimos que esa persona está ahí, que nos está... Bueno, que está haciendo alguna cosa rara, y mientras él esté con la policía, que le esté en plan, pues haciendo las cosas, pues diciendo usted qué está haciendo, sí, seguimos jugando. Nosotros atacamos el gimnasio ya directamente, nos lo quedamos para nosotros, y así pues no nos lo pueden conseguir. Evidentemente hablamos de un gimnasio virtual. Gimnasio ¿eh? Virtual, efectivamente. Estamos hablando de Pokémon GO, que tienen hasta gimnasio. Gimnasios que son virtuales 100% y demás. Bueno. Entonces, ¿qué ocurrió? Que se lió parda, porque claro, tú imagínate, al llamar a la policía y denunciar al jugador, pues obviamente pues le quitaron el gimnasio, pero claro, estaban haciendo algo que era completamente ilegal. Pero es que no solamente se quedaron en eso, sino que también los propios otros jugadores empezaron a denunciar al propio jugador que le estaba quitando el gimnasio, y llegaron a denunciarle, y el hombre se tuvo que cambiar hasta el nombre del juego, ¿sabes? Porque no paraban de denunciarle. Entonces... el fanatismo que hay ahí de esa gente, me parece un nivel extremo, que para defender un gimnasio ficticio, o sea, llaman a la policía, ya no solamente llaman a la policía, denuncian a los otros jugadores para que les quiten, me parece muy fuerte. Son trampas que uno se inventa pues para conquistar el gimnasio, un gimnasio virtual, y de todo esto ya entendéis todos los que bueno pues os movéis en el mundo de los videojuegos, y sobre todo en este, en el de Pokémon GO. Sí, sí, sí. Así... Y hay que decir que, hombre, que hay que jugar con tranquilidad, hay que ser happy, y como decían en el otro estudio, tú tienes que ir a cazar tus Pokémon con tranquilidad, happy flower, sin molestar a nadie, ¿sabes? Y si te tienen un gimnasio, pues que te lo tires, no pasa nada, hay que tomárselo con filosofía. Que es virtual, que es virtual. Bueno, Rafa, que así llegamos a las 12 y 2 hombre, minutos ya del tú. Mediodía, así terminamos la sección hasta el próximo lunes, que me da a mí que no lo van a poner de fin de semana. Yo creo que no, ¿eh? Nos toca currar. Gracias, Rafa. A ti. Que tengas buena semana.

Te esperamos en Ankara Motor, Elche, Sor Josefa Alcorta 35 y en Alicante, carretera de Ocaña 40. La Asociación de Hostelería de Elche y Teleelch te ayudan a encontrar empleo. ¿Buscas trabajo en el sector de hostelería? Envíanos tu currículum a secretaria.hosteleriaelche@gmail.com. Nos pondremos en contacto contigo. Para cualquier reforma en carpintería de aluminio y PVC, confía en los mejores. Elike Marina. Distribuidores oficiales en Elche de ventanas de PVC Comerling y de la marca Kalain. Alta calidad en aluminio para el aislamiento térmico y acústico. Elike Marina, expertos en todo tipo de cerramientos de aluminio. Elike Marina. Visita su exposición en calle San Vicente 16, Elche y en elikemarina.com. De lunes a viernes, de 10 a 1, estamos Entre Amigos, un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. En buena compañía me encuentro yo, y además es el autor de lo que estáis escuchando. Caminando por las sombras. La oscura batalla. Es uno de los temas que vamos a encontrar en un álbum llamado Si he de volver a empezar. El tema en cuestión se llama Tal vez. Y que de quien estoy hablando es de Noguera, Juanjo Noguera. Buenos días, Juanjo. Buenos días, Rosa. Buenos días a todos. Un placer tenerte con nosotros de nuevo, de nuevo, porque ya parece que el mundo de la música se reactiva un poquito, ¿verdad? La verdad es que sí, que después de este parón, que todos hemos vivido de una manera muy especial, cada uno en sus circunstancias, ¿no? Sí que hace dos años ya y largos, ¿no? De que todo estaba parado. Y que vuelve un poquito con esa nueva normalidad que nos va ofreciendo la normativa, ¿no? Y que vamos un poco peleando para que continúe mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Vamos a hablar de que tienes una próxima actuación que será el día 7, pero antes, además en La Cuna, aquí en nuestra ciudad. Uh-huh. Antes de eso, ¿qué te parece si hacemos un pequeño repaso? Uh-huh. Bueno, pues por estos últimos dos años, sin ponernos muy dramáticos tampoco, uh-huh, o nada dramáticos, en el que se para todo, pero además los últimos, creo yo, que en ponerse en marcha es el sector del ocio. Uh-huh. Y el ocio conlleva también música, la música en directo, el poder tocar en directo en lugares. Uh-huh. con gente, y ahora por fin incluso verles las caras, ¿eh? ¿Cómo ha llevado el sector de la música, o en este caso tú, Juanjo Noguera, el no haber podido tocar lo que es en lugares, ¿eh? Porque sí sé que nos has amenizado durante la pandemia. La pandemia pues nos llegó a todos, nos pilló de sorpresa, ¿no? Y luego yo, con esa prudencia que no se podía salir a la calle, pues sí que tenía mi hermano, por ejemplo, que es electricista, y entonces le llamé y le dije, pasa por el local de estudio, tráeme el equipo a casa, que vamos a montar en el balcón un poco de lío, ¿no? Y no hemos parado, porque uh-huh, entre la parte de casa para adentro hemos compuesto canciones nuevas, ¿no? Y de la parte de la casa hacia afuera, pues hemos tenido momentos tan intensos como conocer a Antonio Andreu, que vive arriba, enfrente de mi casa, en el último piso, y es bajista. A Jesús Rodríguez de Recomello Humor, también, que vive en el entresuelo de abajo, y tener momentos en la calle dando conciertos, cada uno con la guitarra eléctrica, yo cantando y tocando la guitarra, y Antonio con el bajo, ¿no? Hemos tenido momentos muy intensos, muy divertidos con los vecinos, y bueno, hemos aportado todo ese granito también haciendo conciertos en directo, en streaming, en nuestros perfiles de las redes sociales, ¿no? Pues a nivel nacional, pues con gente en circuitos internacionales también, en un homenaje a Luis Eduardo Aute cuando uh-huh falleció, ¿no? Que se... Oye, programó. Ahí hicisteis un... ¿No? Eso ahí fue, se programó a nivel fue mundial. Algo mundial y muchas horas, cuéntanos. Ahí se programó durante 48 horas porque se fueron sumando diferentes autores. En los que desde una mañana de viernes, creo que fue tempranito, durante las 48 horas siguientes, enlazando cada 45 minutos desde los perfiles de cada uno de nosotros, ¿no? Secuenciados, haciendo un homenaje, cada uno interpretando canciones de Aute, pues desde nuestra experiencia, desde nuestra casa, y con la motivación pues del recuerdo, ¿no? Y creo que la pandemia la pudimos sortear de esa manera, con toda la introversión o con toda la catarsis que supuso para mucha gente, ¿no? Pero que creo que, uh-huh, que bueno, que no paramos en un momento dado. No sé si este nuevo trabajo, estas canciones que vamos a poder escuchar el próximo día 7 en La Cuna, ¿vienen de ahí? Porque muchos artistas se han dedicado a eso, a componer, por ejemplo, durante todo este tiempo de confinamiento y a componer temas que tienen que ver o que con unas letras que han surgido pues por el momento en que hemos vivido. Sí, hay una que con la que empezó el concierto que dice: estoy encerrado en mi casa, ya no sé cómo escribirte, ya no sé dónde buscarte, ¿no? Y es un momento de eso, de cuando te encierras en la casa y todo tu mundo, el público, la gente con la que compartes, ya no sabías dónde estaba, ¿no? Y cada uno con sus miedos. Ya no, porque si uno tenía que gestionar sus miedos, ¿cómo gestiona el resto los suyos, que no son los mismos, ¿no? Entonces yo creo que hubo ahí una situación de parte introvertida y de pérdida, ¿no? De qué estamos perdiendo, qué nos está pasando, y porque sin duda hemos perdido cosas, ¿no? Y más notaremos entre tantas personas que han fallecido, por un lado, como situaciones que parecían vitales en aquel momento y que ahora hemos relativizado mucho y no eran tan necesarias, ¿no? Entonces yo creo que vamos a encontrar canciones que muestran esa sensación de cambio, de pérdida o de renovación, ¿no? Y luego, como decías, el venir hace 2 meses y medio también con Salvi en el Refugio del Poeta, hicimos 2 pases lo llenamos el aforo y que estuvo muy divertido, muy bien. Pero veníamos también con una obligatoriedad de la mascarilla en el interior. Qué sensación tocar con la gente solamente mirando miradas, sin poder intuir sonrisas. O que tararén, ¿no? Que cantan tu música, no lo sabes. Exacto, ¿no? Es una sensación muy extraña. Y sí que es cierto que este 7, pues con la normativa, con la prudencia siempre, ¿no? Vamos a tener que ser prudentes, pero con la nueva normativa que permite un poco la libertad de estar más cómodos, ¿no? A la hora de ofrecer el concierto y recibir el feedback de la gente, yo creo que va a ser muy divertido, va a estar muy bien. Y solo esperar que de aquí en adelante pues surjan más momentos así, ¿no? Yo no sé si en el momento en el que se vivió hemos aprendido, supongo, espero que hayamos aprendido muchas cosas, pero también de uno mismo, el hecho de cómo un músico se puede comunicar con otro músico, hacer música juntos desde distintos lugares y a la vez que muchísima gente os pueda ver. Eso se ha dado mucho también. Sí, sí, sí. Yo creo que el estar sumidos en esa situación que era global, ¿no?, pues nos hizo un poco dialogar, preguntarnos cómo vamos trabajando cada uno. Oye, la campaña de Elche, quédate en casa, también estuvo muy bien, ¿no? Por Héctor López, que también movió ahí. Y fin de semana, un fin de semana también estuvimos haciendo conciertos desde casa. Y fue un diálogo, ¿no? Carlos Soler, un montón de gente de aquí, de la ciudad, que hace música, que cree en lo que hace y que estuvimos ahí compartiendo. Yo creo que sí que hubo un diálogo porque al final, oye, mira, escucha lo que estoy haciendo, escucha lo que voy a preparar, ¿no? Y creo que bueno, que quedan cosas muy bonitas o que empieza un proyecto ahora muy bonito de la nueva normalidad en la cual va a ser eso, muy, muy representativo de la creación que ha habido en este tiempo, ¿no? Bueno, te vamos a poder ver de nuevo en directo en la Sala La Cuna. Cuéntanos el concierto. Pues vengo de esas nuevas canciones. Cuando tienes cuando las creas, hay que vestirlas. O tengo la sensación de que al final se viste una canción. Y en El Refugio del Poeta vine con un formato acústico, con guitarra y violín. Y bueno, un formato muy sencillo, ¿no? Acorde al espacio. Pero ahora en La Cuna, que se puede tener un poco más de potencia, pues también vamos a crear con batería, con piano, con bajista, con otra voz que me acompaña haciendo los coros, que es Marina, que me suele acompañar, ¿no? Pero y yo con guitarra eléctrica, que normalmente llevo la acústica o la española, pues vamos a meter un poquito más de caña, ¿no? Que las canciones crezcan, que el show pues un poco crezca también con ellas. Y bueno, vamos a ver, porque si Dios quiere, para otoño grabaremos y haremos el nuevo disco, ¿no? Y creo que las canciones donde se crecen, donde se ve cómo va a quedar al final, es cuando recibes el feedback del público, ¿no? Y me lo paso muy bien viendo y comentando después con la gente cómo qué le ha parecido. Y creo que estoy en ese proyecto ahora, o sea, en ese proceso ahora, ¿no? De disfrutar las canciones nuevas, de ver cómo la gente responde y en base a eso después decir, oye, vamos a grabarlas de esta manera, ¿no? Porque al final el proceso de grabación no termina nunca de satisfacer, pero sí siempre habrías hecho un poquito más o un poquito menos, ¿no? Pues entonces en este caso, después de tocarla 2 veces, de 2 formatos distintos, decir, voy a grabarla de esta manera, ¿no? O sea, que todavía está casi en proceso, ¿no? Sí, estáis ahí. Con pruebas, ¿no? El concierto es casi una prueba, ¿no? De ver cómo vais terminando. Toma de tensión con la gente, ¿no? Entonces es súper divertido. Bueno, pues este sábado, como decimos, en concierto en La Cuna, un concierto, bueno, pues que te acerca al público, concierto más íntimo, porque La Cuna ya conocemos, no es un lugar muy grande, pero sí se concentra mucha gente para disfrutar de conciertos, en este caso del tuyo, Juanjo Noguera. Dinos a qué hora y cómo podemos hacernos con una entrada. Pues el concierto será a las 8 de la tarde. A las 8 de la tarde en La Cuna. Las entradas se pueden conseguir a través de Entradium, en Noguera, en Elche, La Cuna. Y luego en Hace Música, que es la antigua tienda de compar musical cerquita del Corazón de Jesús, ahí también físicamente. Quedan poquitas ya, vamos animando a que la gente se ponga en posición para que el sábado podamos pasar una noche súper bonita. Seguro que sí. Además, que creo que ya toca que nosotros devolvamos a todos los músicos que nos habéis acompañado durante ese Quédate en Casa tan largo que tuvimos, que no hubo más remedio. De alguna forma, los músicos, los DJs, cantantes... cantautores, un poco todos nos amenizasteis esa espera en casa con vuestra música. Entonces, ahora toca devolver ese favor, digamos, yendo a los conciertos. Pues gracias, sí, y a los locales, ¿no? Los locales de ocio que también les ha costado arrancar entre normativas, entre que ahora una hora, otra, ahora se podía, ahora no se podía, ¿no? Y creo que ahora es momento de visitarlos, de cuidarlos. Son gente que han estado mucho tiempo antes de la pandemia apostando por la cultura, apostando por la música en directo, y creo que hay que empezar un poco a sacarse el polvo encima acumulado durante estos dos años y decir, vamos a dar la cara y a tirar para adelante, ¿no? No hay otra. Juanjo, me gusta mucho el tatu que te estoy viendo. Me lo hice con la crisis de los 40, en medio de la pandemia, ¿no? ¿Ah, sí? Me tatué en los dedos vida porque necesitamos ese recordar que no estamos en una zona oscura, que estuvimos, ¿no? Estuvimos en una zona muy oscura. Sabes que también pues, es evidente que he perdido 45 kilos, ¿no? Y que fue un poco una huida hacia adelante del virus, ¿no? De decir, oye, no puedo tener miedo sin hacer nada contra el miedo, ¿no? Y bueno, pues uno tiene sus fantasmas, ¿no? Y no cuesta reconocerlos. Entonces, nada, por eso, vida ahí, que me lo recuerde siempre o que nos lo recuerde. No solo, me gusta sobre todo porque no solo te lo recuerda a ti, para ti significa muchísimo esas cuatro letras, sino que como te lo has tatuado de la manera que te lo has tatuado, es que nos llega un poquito a todos y eso está muy bien, ¿eh? Gracias. Mensaje positivo con solo cuatro letras, vida. Gracias. Juanjo, nos despedimos, pero nos despedimos por ahora, desde luego. Seguro que tendremos ocasión de volver a hablar contigo de próximos conciertos que tendrás en nuestra ciudad o por la zona. Y de momento, si te parece, con uno de los temas que encontramos en Si he de volver a empezar. ¿Te parece? Gracias, sí. Nos despedimos con Todo lo que tengo. ¿Nos quieres contar algo sobre ese tema? Bueno, pues al final es recordar que tenemos todos cosas suficientes para tirar para adelante y no dependemos de nada ni de nadie para vivir y ser felices, ¿no? Que no es poca cosa. Gracias, Juanjo. Gracias a ti, Rosa. Un beso. Sé que nada te debo, sé que nada te tengo, porque siento esto hoy. Creí que tus besos me hacen hoy recuerdo y te iba a encontrar. Dime por qué tengo tantos sentimientos encontrados en el silencio, este amor sale como un lamento. Dime dónde quieres que vaya, si todo me dice hoy que no debo seguir luchando por ti. Todo lo que tengo, todo lo que debo, son mis sueños para vivir y mi esperanza se agota ya. Ya no tengo nada, no me queda nada de tiempo para perder por ti, si ya no tengo nada que decir. Todas mis fuerzas gastadas en buscar palabras encontradas para animar el corazón. No quiero buscar un pensamiento ajeno a las ganas que tengo de huir, a las ganas que tengo de vivir. Dime dónde quieres que vaya, si todo me dice hoy que no debo seguir luchando por ti. Todo lo que tengo, todo lo que debo, son mis sueños para vivir, y mi esperanza se agota ya. Ya no tengo nada, no me queda nada de tiempo para perder por ti, si ya no tengo nada que decir. Todo lo que tengo, todo lo que debo, son mis sueños para vivir, y mi esperanza se agota ya. Ya no tengo nada, no me queda nada de tiempo para perder por ti, si ya no tengo nada que decir. ¿Te imaginas una tienda de calzado con más de 2.000 modelos a elegir para toda la familia? Gran exposición de calzados Rodríguez. También calzado de trabajo, tiempo libre, de estar por casa y colegial, con las marcas de referencia, y por tu compra tendrás un vale descuento para cuando vuelvas. Calzados Rodríguez, más de 50 años a la vanguardia en Elche. Abierto de lunes a viernes de 8 a 1 y de 4 a 7 en Polígono de Carrús, Avenida de Novelda 189, Elche. Me voy a hacer un curso de kite roller esta Semana Santa. ¿De qué? Es como kite surf, pero con patines. ¿Te apuntas? No, no es para mí. Gracias. Hay cosas que no son para todos, y otras sí. Como Citroën For All. Hasta 5.500 euros de ventaja y unas condiciones excepcionales que gustarán a todos. Citroën. Citroën Grupo Marcos. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. De lunes a viernes, de 10 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Y así sigo en buena compañía con la de Paco Gómez, que ya está por aquí para contarnos, bueno, pues, madre mía, Paco, ayer, lo que se vivió en el campo. Hola, Rosa, muy buenas. Sí, no, partido muy accidentado que al final acabó medianamente bien porque, bueno, primero si hablamos de la salud, Pedro Vigas le dieron el alta en el hospital del Vinalopó tras ser hospitalizado por una conmoción cerebral, tuvo que abandonar en camilla en el primer tiempo, bueno, un fuerte golpe en la cabeza hizo que no pudiera seguir. Lo mismo le pasó a Raúl Guti, que también abandonó en camilla con una fuerte brecha que le impidió el poder tener visión en ese ojo. El partido acabó con un Elche con 10 y hasta 9 porque se rompió, y puede ser para lo que resta de temporada, Gonzalo Verdú, el capitán, también Mojica, bueno, el Rosario de la Aurora. A ello hay que decir que el Elche arrancó muy bien, muy fuerte los primeros 15 minutos hasta que llegó este rosario de lesiones, y a partir de ahí le costó mucho más, tuvo 3 o 4 oportunidades en los primeros 15 minutos. Luego en las áreas el árbitro vio un penalti, no vio otro, no vio el de a favor del Elche, el de Hossam, sí vio este muy claro de Diego González sobre el croata Budimir. Osasuna se puso por delante en el marcador en el minuto 67. Y bueno, pues Francisco volvió a acertar con los cambios, arriesgó juntando a 3 delanteros, uno de ellos, como no, Pere Milla, que siempre se pone la capa de superhéroe para marcar goles. Vaya. Prodigiosos, y marcó en el 83 un gran gol de laboratorio, un excelente pase de Gumbau y cabezazo peinada de Pere Milla para poner el empate a 1, y luego pues a sufrir con uno menos, con hasta 2 menos. Bueno, el empate fue justo, como reconoció hasta el técnico de Osasuna, un punto que le acerca todavía más a la permanencia. Yo creo que la permanencia es más que virtual, con 39 puntos ninguno de los tres últimos va a llegar a los 39, pero bueno, no es matemática, hay que intentar certificarla pues el próximo sábado en Cádiz, donde el Elche va a viajar en cuadro, sobre todo a nivel defensivo. Pero también decía Francisco que no es algo que le preocupe. No, no, porque él siempre confía en todos los que tiene. Lo que pasa es que se han, entre la sanción de Rocco, la lesión de Gonzalo Verdú, veremos qué pasa con Pedro Vigas, Mojica, está claro que en una zona determinada del equipo, en defensa, y ahora que está jugando con más defensas, con más centrales, ahí va a tener un problema. Pero bueno, él siempre lo dice, confía en todos los que tiene, seguro que encuentra soluciones. En un partido donde el Cádiz se juega la vida, solo está a un punto del descenso el Cádiz, y donde, bueno, pues el Elche puede certificar y cerrar la permanencia. Vamos a ver. Esta noche tenemos a todo gol, Paco. ¿Quién te acompaña? Esta noche me va a acompañar un exjugador del Elche que además tiene una prolífica carrera como entrenador. Lleva 20 años consecutivos entrenando, ha conseguido dos ascensos con sus equipos a primera. José Luis Oltra, que fuera jugador de manera esporádica, digo esporádica porque solo estuvo un año, la 94-95 con Felipe Mesones de entrenador, pero que luego en el siglo XXI pues ha tenido una carrera, insisto, con muchísimos equipos importantes. Ascendió al Tenerife, ascendió también al Deportivo de La Coruña, a Primera División. Y bueno, pues es un técnico que le tiene, es valenciano, le tiene cariño al Elche, y bueno, pues esta noche, aprovechando que el club libra, o mejor dicho, que los jugadores libran, pues uh-huh. Hemos buscado este contacto telemático, porque ahora vive en Madrid, con José Luis Oltra, exjugador del Elche y actual técnico. Bueno, pues te dejamos, Paco, que tienes mucho trabajo y a la 1:20 bajas de nuevo, que no es por nada, pero tienes Elche en punta. Lo tengo, lo tenemos. Gracias, Paco. A ti, Rosa, hasta luego. Seguimos en esta ronda informativa que te damos, pues eso, la última hora, no solo del deporte o el Elche Club de Fútbol, sino que vamos ahora a ver la última hora en cuanto al tiempo en nuestra ciudad. Tenemos en este momento 20,8 grados en el centro de la ciudad, pero ¿qué tendremos para las próximas horas y próximos días? Nos lo cuenta todo Vicente Bordonado. Buenos días, Vicente. Muy buen día, hemos comenzado una semana marcada por la inestabilidad atmosférica y por precipitaciones, y es que hoy ya se está aproximando una vaguada de aire frío en altura. Nos va a dejar una jornada con ambiente soleado hasta las horas centrales del día. Por la tarde crecerán nubes de evolución, nubes de tormenta que van a afectar sobre todo al interior del sureste ibérico. Aquí se podría registrar algún chaparrón muy localizado o precipitación de carácter débil. El viento flojo de componente marítima a partir de mediodía, con rachas en torno a los 30 km por hora, y hoy bajan las temperaturas máximas en torno a los 21 grados aquí en la ciudad. Mañana martes, ya con el embolsamiento de aire frío en altura, dan a gota fría, situado al suroeste de la península, tendremos una jornada de nuevo marcada por la inestabilidad atmosférica, aunque seguiremos estando en el sector menos activo. Esto se va a traducir en alternancia de nubes y claros. Por la tarde de nuevo se podrían registrar algunos chaparrones, viento flojo de componente marítima, temperaturas sin cambios significativos, máximas en torno a los 20 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 13 grados. Y ya para el miércoles, con el embolsamiento de aire frío en altura desplazándose hacia el Mediterráneo, tendremos una jornada con mucha inestabilidad atmosférica, cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones en principio débiles pero persistentes a lo largo de la jornada, puntualmente podrían llegar a ser moderadas. El protagonista también será el viento de nordeste, rachas que podrían alcanzar los 50-60 km por hora. Temperaturas a la baja para el miércoles, no vamos a superar los 19 grados. Jueves, restos de inestabilidad atmosférica, todavía se podrían registrar algunas precipitaciones débiles por la mañana, y ya por la tarde ya no esperamos lluvias. Seguirá el viento de nordeste con rachas de hasta 50 km por hora. A partir del viernes y de cara al fin de semana volverá de nuevo la estabilidad atmosférica con ambiente soleado y ascenso de las temperaturas a valores en torno a los 24-25 grados. Gracias, Vicente Bordonado. Parece que la primavera se sigue resistiendo un poquito, unos días más en nuestra ciudad. Bueno, hemos empezado, sí, la casa por el tejado. Lo habitual es que te demos primero alguno de los titulares que puedes encontrar en nuestra web teleelch.es. Pero te lo vamos a dar en este momento. Por ejemplo, te contamos en noticias que el nuevo centro social de Arenales del Sol será una realidad el próximo 2023. Las instalaciones triplicarán las actuales, con espacios para consultorio médico y la oficina de turismo o salas de reuniones. También te contamos que hay luz verde a la nueva caldera y colocación de placas fotovoltaicas en el Esperanza Lage. La Junta Local del Gobierno ha aprobado esta nueva actuación con cargo a los fondos EDUSI. Más noticias. Construirán un nuevo paso a nivel junto al Barranco de San Antón. La Junta Local de Gobierno ha aprobado la concesión administrativa para la construcción de este nuevo paso a nivel que sustituya al actual. También te contamos que el PP pide explicaciones por excluir a entidades del aumento de partidas. Según el portavoz del PP, tras la primera negativa de PSOE a Compromís, se ha dado cuenta de que el incremento de partidas a asociaciones y entidades del municipio era necesario. Y así, bueno, pues te contamos que puedes seguir informándote en nuestra página web teleelche.es, tanto el tiempo en nuestra ciudad como las noticias del deporte y en general. Teleelch.es. Que por cierto, las noticias vuelven, será a la una, ya sabes, con Marga García, te cuenta la última hora ocurrida en nuestra ciudad. Antes, pues todavía nos queda ahí como unos 18 minutitos para seguir disfrutando, en este caso, de la música de los hermanos Bee Gees. We'll be right back.

Se necesita un moldeador de palas con experiencia en el 687 70 89 30. Se necesita rebajadoras con experiencia para interior en el 655 85 68 97. Hace falta cortador para forros y cortador también para máquina de puente. Es para sintéticos en el 650 73 93 12. Fábrica de calzado en Elche necesita montador de puntas, sandalias a mano y pegador en el 686 45 05 65. Empresa de aluminio situada en Crevillente necesita chico que sepa fabricar en el sector con mínimo un año de experiencia en el 966 27 87 69. Se necesita vulcanizador con experiencia para máquina de husillo para fábrica situada en Torrellano en el 677 91 23 41. Se necesita paradora de interior para faena fina y con vehículo propio en el 622 13 81 85. Te cuento que se necesitan aparadoras de máquina alta de dos agujas y de una aguja, es para interior y también para exterior. Y se necesitan también cortadores en el 665 51 01 90. Fábrica de calzado de señora en Torrellano necesita personal para dar cola en la vía en el 676 13 58 22. Se necesita envasadora con experiencia para fábrica situada en Matola en el 965 43 73 49. Y por último te cuento que hace falta pegador en el 687 23 86 56. Te recuerdo que tienes todas las ofertas, también las demandas, actualizadas en nuestra web teleelche.es, clicando la pestaña de servicios. Y si tienes alguna que dejarnos, lo puedes hacer como siempre en el contestador automático 96-606-1835. Estamos a solo 5 minutos y alcanzamos la 1 de la tarde. Bueno, tengo que deciros que sí, que me han llegado WhatsApps, pero los habéis mandado tempranito y me han llegado tarde. Tengo que revisar la tablet o el wifi, porque dicen por aquí, hola, buenos días. A todos, soy el Piojo. Felicidades a todos los ilicitanos por la permanencia virtual de nuestro Elche. Y te un chiste para empezar la semana. A ver, ¿tiene el DNI en vigor? No, lo tengo en Pontevedra. En Pontevedra. Vale. Bueno, tengo que decir que me encanta que empecéis la semana así, con ese buen humor. Ese buen humor que os caracteriza a todos los oyentes de esta casa, que sois todos majísimos, pues como José, que nos mandaba una preguntita para Rafa, que se la voy a hacer llegar, te lo digo. Hola, Rosa, dice, pregunta para Rafa, danos información sobre el juego Pro 22. Ya te pido perdón, ya te digo, me han mandado el WhatsApp a las 11 y me ha llegado ahora. Bueno, y así también un saludo para todos los que nos habéis mandado el WhatsApp para decirnos hola, buenos días entre amigos, y además nos deseáis un feliz lunes. Eso está fenomenal. Precisamente eso es lo que también os deseamos desde aquí. Que tengáis todos un feliz lunes, lo que queda del día, claro está. En 4 minutos ya alcanzamos la 1 de la tarde. ¿Sabes que llegan los servicios informativos de esta casa? La última hora ocurrida en nuestra ciudad, te la cuenta todo Marga García. Viene seguido, hombre, en ese espacio, también el tiempo en nuestra ciudad. Y viene seguido por Elche en Punta con Paco Gómez, la tertulia habitual de los lunes sobre el Elche Club de Fútbol y el partido de ayer. Ya nos ha dado un resumen Paco Gómez también aquí, que tiene además a todo gol esta noche. No lo olvidéis, 10:15 en Teleelche. Por cierto, hoy se celebra el Día Internacional contra el Bullying o el Acoso Escolar. El 2 de mayo se celebra este día con el objetivo de concienciar sobre el riesgo del acoso escolar y el bullying en los niños y jóvenes a nivel mundial, así como buscar los mecanismos para evitar este mal, que hoy se ha convertido en un terrible peligro para la población infantil y juvenil. La fecha fue establecida por asociaciones de padres y diversas organizaciones no gubernamentales para concienciar sobre los riesgos de este acoso escolar y los métodos para evitar la violencia en los centros escolares y para establecer un protocolo de actuación ante casos de este tipo. La causa además se representa con un lazo de color púrpura. Quería marcharme sin deciros esto. Es un día importante. Mira, José me perdona. Gracias, José. Mañana os espero de nuevo, ya sabéis, 10 y 10 más o menos cada día aquí. Pasamos un ratito entre amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y lo dicho, que termines de pasar un feliz lunes. Y si te apetece, pues no desconectes, porque tenemos mucho y muy bueno. Ya sabes que la programación de esta casa la hacemos con mucho cariño porque nos encanta Elche. Lo dicho, hasta mañana.